fenomenal. Quieres que te vuelva a castigar como cuando te ahogaba en el jacuzzi haciéndote el seso. Si no me acuerdo que se me olvida la cosa, se me olvida que tengo una esposa. Aquí se bebe, se fuma y se goza, después se rompe la taza, el plato y la losa. Mafio fue que te puso la pista, pa' que tú bailes en la pista, no te resistas, que tú eres un party de artista. Está Ricardo Alona, llegó en el taxista. Ya, deja de pensar en tu papá, que no eres menor, tú eres mayor de edad. Esta noche se te da todo lo que soñaste a tu corte. A ti yo te di fue una noche de fantasía. Ahora no me vengas di que quieres ser mía, porque al lado mío, mami, yo no quiero compañía. Te fotaste con el los mineros, porque ando con mafio y Tito el Bambino. Si somos los del dinero, tenemos los hierros, eso siempre te cuarta. Que se prenda el party, que llego papá en el Ferrari. También tengo un Jaguar, un Maybach y un Bugatti. A todos los compré cash, no hay ninguno de Clary. Escribiendo canciones por el humo de Mari. Ponte pa' los tuyos, mami, porque se te ve. Que te gusta duro con una pared. No vas a estar mal de la que yo te dé. Mirándome a nunca te voy a ir más cuarto, porque te sobran los cuartos. Alto, al que te toque lo parto. Lo voy a poner a dar salto. Ho, ho, ho. Sientan el sahogo de los tigres de verdad. Yeah.